Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas, amigos. En este espacio de todos los viernes, el mejor día de la semana, como siempre lo hacemos, este Ángel Andariego, el Andariego Social Club, quien presenta este espacio durante las dos horas que vamos a transcurrir, de 18 a 20, y con el aporte de nuestra producción de Matías Vanerio, de nuestros operadores técnicos Alex Toledo y Ezequiel Bilbao, el equipo con el cual contamos en el día de hoy y que para darle arranque, como siempre se han producido a lo largo del año, todos estos acontecimientos que nos rebalsan de información, y no es de información por decir en sí la información, ¿no?, que es buena o mala, sino atestados de tanta información negativa y que nos produce ya a esta altura del año, ya en las postrimerías de, porque quedan tres días, viernes, sábado y domingo, bueno, finalizando este año 17, ¿no?, que dicen que es el de la desgracia. Y para mucha gente sí, es verdad que es para la, que fue para la desgracia, porque los desempleos, despidos y fuera de actividad de tanta gente, es que no es porque a uno no lo haya alcanzado, sino porque sabemos que el trabajo es la dignidad del hombre y de todos los que trabajan, desde luego, pero que en estas circunstancias así tan estrepitoso, y sobre todo en un mes clave, ¿no es cierto?, como es el mes de diciembre, que no sé cómo va a pasar las fiestas esa gente, porque si al primer lunes del año sabe que está desocupado, yo creo que más que entretenerse con los agasajos de fin de año y año nuevo, no creo que de año nuevo o fin de año tenga nada promisorio, sino que todo lo contrario, ¿no es cierto? Pero bueno, esto es lo que estamos viendo desgraciadamente en nuestro país, y quisiéramos de todos modos, y como siempre lo venimos comentando nosotros, que específicamente nos hubiera gustado en nuestro programa seguir ocupándonos de lo que en realidad es lo que fue la idea, la creación de un programa que fuera cultural, que fuera en el sentido beneficioso para quien nos escucha y positivo para quien lo hacemos, porque de ese modo yo creo que la gente lo que necesita a través de este medio, en este caso por internet y vías que continúan a ella, que de paso vamos a decir antes de seguir con nuestra referencia, vamos a dar las vías de comunicación de la vecindadradio.com. El Facebook es facebook.com al cruce radio, que ya me dicen que ya está sumido, pero vamos a dar el Twitter, que es @ Radio La Vecindad, Instagram La Vecindad Radio, y el WhatsApp del número 116-813-3732. Repito, 116-813-3732. Y todos aquellos que quieran acompañarnos con su opinión, con mucho gusto lo vamos a recibir y vamos a comentar y a relacionar ese mensaje, esa información o ese deseo de constatarse con los medios de comunicación, no los multimedios, sino los medios alternativos que están apareciendo, y muchos porque en realidad hacen falta, y porque ese tipo de información en los medios, que ya sabemos cuáles son, no muestran toda la veracidad que tiene una información, sino que la están, si siquiera, pateando al costado, al costado del camino, ¿no es cierto? O tirándola afuera. Pero bueno, esto es lo que hay, y quiero decir que vamos a formalizar una frase que creo que para estos tiempos viene muy bien, sobre todo en este mes tan atribulado de información en cuanto a los desalojos, a la gente que está despedida y que viene sucediéndole tantas cosas, como por ejemplo esto que está sucediendo ahora en el Palacio Pizzurno, o no sé si fue al mediodía, la marcha, la protesta de los docentes, que tenemos algunos testimonios que después vamos a dar, y que decían que quieren cerrar 29 institutos para la preparación docente, ¿no es cierto? Y me parece que eso indudablemente tiene otra lectura, que es que parecería que están tratando de complicar la escuela pública para que solamente sea privada, como fue la ley esta previsional, porque ya sabemos a dónde apunta, a privatizarlas. Y yo creo que en realidad toma un eje de partida, un punto de dirección equivocado este gobierno, porque no puede barrer o arrasar con las actividades que la educación pública merece y que siempre fueron sostén para todo aquel que quiere ilustrarse y todo aquel que quiere aprender. Y desde luego, si en un país no tiene educación, bueno, es decir, aquel que pueda disponer de un dinero para ir a una escuela privada, o sus padres en principio, que lo puedan hacer, pero hay muchos hogares a los cuales no están a disposición de poder disponer un dinero para pagar una escuela privada. Entonces, la escuela pública cumple una función fundamental: educar al soberano. Y como tal, yo creo que eso es lo que quiere destituir este gobierno, entre otras tantas cosas, de las reformas famosas. Y con esto, que ahora económicamente y financieramente también parece tierra arrasada, porque uno no sale de su asombro de todos los acontecimientos que se vienen sucediendo, y ahora con esta corrida bancaria, porque el Banco Central, que tiene reservas, que no tiene reserva, que sale a aplicar recetas tan negativas que dejan desencuadrado a más de uno. Entonces, en esa situación es en la cual nos vemos asombrados de esta situación anómala, que en realidad nos pone en una situación de jaque. Ustedes saben que en el juego del ajedrez hay dos jugadas que a mitad del recorrido de la disputa del juego entre blancas y negras, hay momentos en que uno más lúcido que el otro, antes de las jugadas finales, prefigura al adversario un jaque. Y por ahí dos jugadas más le genera un jaque mate que se da por finalizado el partido y gana el contendiente, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos en una situación así, porque mucha gente se encuentra en una situación terminal, es decir, de jaque mate. Por eso decimos que vamos a acuñar dos frases o dos dos frases que son entendidas como apotegmas, ¿no es cierto? Que las decía el profesor Naroski. Y yo creo que para este tiempo hay dos muy importantes que se adecúan sobre todo para este fin de año, ¿no es cierto? Una es en general por la humanidad, porque no solamente nosotros estamos en jaque mate, sino una parte de la sociedad, o tres cuartas partes de la sociedad está en jaque mate. La otra está en otro limbo, mucho mejor, y está viviendo en otra galaxia. Pero sobre todo vamos a decir que, o como dice el Papa, ¿no es cierto?, que la humanidad está un poco relegada de tantas cosas, sobre todo en el plano de la salud, de lo social y de lo educacional. Y una de ellas dice: la humanidad siempre avanza, aunque muchos hombres retroceden. Y esto es, en realidad, sobre todo retroceden los hombres que dirigen los destinos de los países, ¿no? Que tal vez a través de una bifurcación del camino en la cual tienen que tomar determinaciones y son contraria a sus pueblos, inclusive a aquellos que los hayan elegido, se ven en una situación que incide notablemente en el transcurso o en el devenir de sus días, de sus meses, de sus años, ¿no es cierto? Y la otra, que es más patética, que quiere decir que para crear hacen falta gigantes y años, y para destruir bastan un enano y un segundo. Esto, en forma práctica, se me hace a mí que lo que estamos viendo en el país, por cómo se sacudió al país en dos años apenas, un país desendeudado del Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? Y que por ese colchón es que el nuevo gobierno tomó las atribuciones de ponerlo en jaque mate a muchos de sus ciudadanos. Y hasta está, por la velocidad del endeudamiento en que tiene este país, es porque en verdad esos 12 años que fueron esa pesada carga, no fue así, porque se había desendeudado. Ya no escuchábamos al Fondo Monetario Internacional que nos viniera a monitorear. Sin embargo, ahora está la directora del Fondo Monetario Internacional, Lagarde, que decía ella que estaba ardorosamente sorprendida de la velocidad con que se endeudaba nuestro país. ¿Y quién lo está endeudando al país en estos 2 años? Yo me hago esa pregunta para hacérsela a muchos conciudadanos, ¿no es cierto? Porque esto que está ocurriendo, esta debacle que está ocurriendo en el plano de las inversiones, que decían el famoso, ¿se acuerdan el año pasado cuando decían el segundo semestre va a mejorar y van a venir las inversiones prontamente? ¿Qué inversiones van a venir cuando un país se endeudó hasta el hartazgo, desempleó a su gente, desprotegió la industria, desprotegió las pymes? Todos los días escuchamos gente que es despedida de lugares estatales o privados. Sin ir más lejos, el miércoles, frente ahí a la ESMA, en el edificio de la energía atómica, ahí en la avenida Libertador, en la zona de Núñez, había gente reclamando porque se habían encontrado con la sorpresa de que 150 trabajadores de esa repartición, o sea, la de CONEA, creo que es, tenía esos problemas y estaban en reclamos porque no los dejaban entrar a sus trabajos y entonces se veían, o el día anterior habría sido, y estaban al día miércoles reclamando por saber qué era el destino de ellos con respecto a su trabajo, ¿no es cierto? Bueno, y también como lo que decíamos ahora de hoy, allí en esta mañana, al mediodía, en el Palacio Pizurno, un proyecto de ley que quieren cerrar 29 institutos de formación docente. Reclamos de maestro al gobierno de la ciudad, o sea, al gobierno de quien le dicen tiene ya un nombre, ¿no? La reta o berreta le dicen, ¿no? Una cosa así. Bueno, y después las especulaciones, porque también se dice que el miércoles 4 de enero parecería, miércoles 4 de enero o 3 de enero, no, 4 de enero, que la CGT declara un paro nacional. No sé si está definido o van a hacer lo mismo que hicieron con respecto a la semana pasada, que habían decretado un paro y después la UTA lo levantó a mitad del mediodía. Y bueno, esas cosas la verdad que estremecen también, porque si son los que en verdad tienen que defender al pueblo trabajador, no sé dónde van a llevar a estas situaciones. Por otra parte, en la parte de especulación, de corridas del Banco Central, del dólar que está a 19.70, creo que hoy cerró 19.70. Bueno, ha sido una corrida, pero espantosa, ¿no es cierto? Porque esto que está sucediendo con la especulación, queda implícito que si se toca el dólar es devaluación intrínseca, lisa y llanamente, y esto se vuelve a correr a los precios. Esto ya es decir, y lo vengo diciendo de hace rato, porque si bien estaba planchado el dólar, no se puede entender cómo las LEVAC, las LETES, puedan pasar de un 20-30%, evidentemente es una timba financiera para aquellos que tienen mucho dinero y hacen esas transacciones con esos bonos en los cuales se especula. Y esos grupos financieros son los que vienen especulando con una situación que propone el Banco Central y que produce estos desbarajustes extraordinarios después en consecuencia con los precios. Ahora dicen que en estos días que iniciemos el año que viene cambia el valor del boleto al 100% más. Es decir, fíjense en ustedes este análisis de devaluación en la reforma jubilatoria que le quitan 1.000 pesos a los viejos jubilados, a la pobre gente que está cobrando la mínima de 7.000 pesos y monedas. Le sacan una luca. ¿Qué puede? Ese tipo le queda el suicidio nada más, el cementerio, porque otra alternativa de la que sabemos y que no se informa, pero sabemos de mucha gente que no tiene salida ante una cosa así. Aquel que tenga que pagar un alquiler, una expensa o sus remedios, que se los han quitado casi todos, bueno, entonces, ¿con qué come? Porque apenas, supuestamente, que fuera que no se haya tocado para nada, pero hoy esos 7.000 pesos solamente alcanzan para 15 días o 20 días. Y después se quedan 15 días esperando que termine el mes o más, porque se cobra, se va corriendo correlativa en la primera semana del mes posterior o en la segunda semana. Así que se extiende casi a otros 15 días para estar o pendientes de alguna ayuda que le pueda brindar sus hijos o algún familiar para que puedan llegar a fin de mes. por lo menos con lo más elemental, que es la comida, porque es el 1 más 1, 3 o el 1 más 1, 4, pero acá se ve que la matemática es exacta, no hay evidentemente un cambio de paradigma en mencionar este tema matemático, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo que más o menos queremos ir detallando, y de las cosas que se van sucediendo también la TV pública, Radio Nacional, con gente despedida, que hay gente como un periodista que tiene un hermoso programa durante las horas de la madrugada y que mucha gente lo escucha, porque mucha gente con tantas preocupaciones el descanso no le permite dormir y por lo tanto escucha la radio, que es una radio amiga que lo acompaña, y a un programa muy entretenido, muy en el aspecto cultural y distendido, como es el que hace Fernando Abal, bueno, se encontró la semana pasada que le tuvo que transmitir a todos sus oyentes que lo llaman de cualquier parte o punto del país, que se tenía que ir porque le dijeron, vos te tenés que jubilar, y porque creo que le quedaban 2 años más para ese pase a jubilación, y sin embargo lo están echando con una antigüedad importante. Sin embargo, afuera. Y toda un coro de lamentos en todos sus oyentes que los estaban escuchando y que son el paño de lágrimas cuando uno escucha buena música, una buena poesía, un buen relato. No trata de tirar las pálidas que escuchamos durante todo el día. Están los medios positivos que dan una información fidedigna y otros que sabemos cómo informan, desinformando, ¿no es cierto?, o mintiendo. Pero la realidad del país implica otras cosas e implica también la pluralidad de voces. Yo dije que al otro día me sorprendí extraordinariamente y negativamente cuando lo primero que hizo este gobierno, al otro día de asumir, dijo que borraba la ley de medios de comunicación audiovisual. Y entonces estamos viendo de que pensaba que iba a quedar ahí, pero no pensaba la catarata de negatividades que iba a estar produciendo este gobierno. Y ya sabemos, porque tenemos algunos antecedentes ya, es fácil decirlo, porque esta velocidad, que si bien en la época de Martínez Dio de Videla 76 se corría continuamente con la desaprensión del trabajo, pero no era tan abruptamente como era en este momento. Y después con los gobiernos en los 90, de Caballo y del otro innombrable, y bueno, y cómo terminaron esas experiencias económicas financieras en nuestro país, ¿no? Y después sobre eso, tras Cartón, vino De la Ruina, que terminó de liquidarlo al país, bajándole con fábricas cerradas, con pymes cerradas, con multitud de gente desocupada, que hubo que remontar esa cuesta y que llevó trabajosamente 2 años sin desmayos para poder volver a enhebrar las condiciones de este país. Bueno, y ahora estamos impensadamente y nuevamente vueltas a vernos en este cuadro de circunstancias que realmente asombrados, apabullados y angustiados. Entonces yo creo que de bueno estas fiestas, más allá de las felicidades de fiesta de lo rutinario, que es decir, bueno, buen año, que el año que viene sea mejor que este, y esto ya ocurrió tantas veces

no solamente sino trascender nuestras fronteras y también algo informar, porque también el mundo está hackeado mal en muchos aspectos. Lo hemos visto en todos los hechos ocurridos en Inglaterra, en Alemania, en España, y en tantos otros países, ni que hablar de los otros continentes, el africano, el asiático, donde las guerras continúan, en fin, y la emigración también continúa. Bueno, pero habíamos comentado algo de traer algo halagüeño, porque lo habíamos omitido, la musicalidad con respecto a la Nochebuena, a la Navidad. Y hoy hemos traído precisamente a alguien que lo recordaba, y sobre todo cuando uno menciona la palabra tango, en el cual estamos en el mes del tango, en el mes aniversario del tango, que se instituyó allá por los años 70 y pico, en el cual Bemolar había producido la idea de crear un día del tango, que me pareció súper, más que acertadísimo, ¿no es cierto? Pero, y recordándolos desde luego a dos honorables próceres de nuestro tango, como Carlos Gardel y Julio De Caro, ¿no?, en el día de su nacimiento. Bueno, y a raíz de eso, como estamos en tiempo de tango, tenemos unos temitas del maestro Pugliese, Pugliese, Pugliese, como dice Horacio Fontova, que es una forma de aislarnos del mal y protegernos. De alguna manera, bueno, tienen ese talismán los tangueros de mencionar las tres frases del maestro compositor intérprete, ¿no es cierto? Bueno, y acá tenemos un tema en el cual lo grabó uno de sus tantos buenos cantores que tuvo en sus filas, el maestro Osvaldo Pugliese, y nos estamos refiriendo a Jorge Maciel, con este tema aludiendo a la festividad pasada, pero también viene bien porque estamos en la festividad sándwich, entre una y otra, entonces me parece que es atinado también volverla a recordar, y para los buenos deseos, ¿no?, para todos nuestros amigos oyentes. En la casa de mis padres, canción de Nochebuena, y escuchando en el patio con malbones el cuento aquel de la abuela, una dulce esperanza en año nuevo reinaba en nuestra casa. Y enredor de la mesa tan humilde estaba de fiesta el alma. ¡Cuánta felicidad! Con el amor de mis padres vendrán muchas navidades, pero aquellas ya no vuelven más. En el pasado están las dulces horas alegres que recordarán mis hijos mañana cuando ellos canten en su hogar. Llegó la Navidad al humilde rancho y trajo la emoción de viejos días, de cuando mamá buena les cantaba y se vivían horas de alegría. El chango eleva siempre su cabeza buscando al tata ausente en una estrella. Si no no tuve juguetes que alegrara los días de la infancia. Mis tristezas tuvieron las caricias de aquellas lindas mañanas, cuando el diario bregar por el sustento hirió mis tiernas manos. En el rudo trabajo mi esperanza volcaba su dulce canto. La felicidad con el amor de mis padres vendrán muchas navidades, pero aquellas ya no vuelven más. En el pasado están las dulces seras alegres que recordarán mis hijos mañana cuando ellos canten en su hogar. Estamos escuchando un vibrante trabajo en el cual la orquesta del maestro, autor de este valsecito, y esta voz realmente extraordinaria de Jorge Maciel, con esa calidad vocal que él tenía, y también porque tenía una capacidad de alto profesionalismo en su canto. Más o menos ya era casi un tenorín, un tenor que era brillante para este tipo de letras, ¿no es cierto?, tan ensambladas, en este caso con la música, tan bien unida la poesía con la música. Bueno, decíamos, acá está una versión casi inédita, porque no la escucho difundir, sobre todo en este tiempo, ¿no?, de la festividad del fin de año, porque ahí por un momento esperando el año nuevo, que para regocijo del espíritu, ¿no?, porque se añade ahí en cada uno de nosotros, del ser humano, ese sentido de esperanza, de decir ojalá que podamos estar un poquito mejor de lo que estamos. Bueno, esto es lo que más o menos queríamos demostrar, y también quiero añadir a eso un tema también de la orquesta del maestro intérprete Osvaldo Pugliese, algo que vi sobre todo este año, en el correr de este año, la frialdad con que estaba la calle Corrientes. No había esa tradición de algarabía por los espectáculos con que la gente se desenvuelve en una avenida tan tradicional como la calle Corrientes o la avenida Corrientes. Y que por esos momentos negativos en que pasaban los años, porque Argentina siempre en estos 200 años hemos tenido ese designio, parece ser, de tener esos altibajos profundos, o estar muy, muy bien y por ahí estar muy, muy mal, ¿no es cierto? Bueno, y para muchos no será así, para otros tantos será así como a veces lo vislumbran o lo ven los autores, los poetas, y tratan de traducir ese fenómeno social en estas situaciones en las cuales describen ellos, a través de la música y de la letra, tangos como estos que ahora ponemos en el aire. Este es el título del tango que vamos a pasar, Corrientes bajo cero. La voz de otro grande, Alfredo Veloso. vida que te encuentro, corriente de mi vida, de nuevo tu avenida es cuna del Gotán. Mareado por tus luces te miro con asombro, abrió de nuevo el olmo también el germinal. Escucho en tu regazo del cuello de Piazzolla, la gente forma con la puente del tango bar. Te veo como antes, vení, dame un abrazo que el tango bien machazo ha vuelto a rezongar. Querida calle corriente, esta noche estás de fiesta, tenés un kilo de orquesta dando un concierto triunfal en el Mar Soto de Angelis, en el Ruca Juan D'Arienzo y Pugliese echando el resto en el Café Nacional. Solo ha sido un sueño que anoche yo he tenido, y hoy veo entristecido la cruda realidad. Cerraron el Mar Soto, el Ruca, el Tibidabo, al tango lo dejaron sin techo y sin hogar. Corriente bajo cero, qué fría está tu cuna. Querida calle corriente, otra vez tendrás tu fiesta, también un kilo de orquesta, dando un concierto triunfal. Y lloro como un purrete al oír un dulce trino, es un tangazo argentino, la voz de mi arrabal. Bueno, esto era un momento en el cual sucedía ese resurgir de nuestro tango y bueno, es como ahora en este nuevo siglo que esta nueva generación se ha abocado de algún modo, pero no a hacer otra música que no es la, no decir la nacional, sino la que nos identifica mundialmente con nuestro ser nacional. Generacionalmente, Argentina evidentemente se identifica con nuestro tango o nuestro folclore. En este caso, lo que producimos nosotros a través de nuestro programa es esta música, este género que nos ubica en un plano mundial de suma importancia, dado de que las diferentes colectividades de todo el resto del mundo se han venido dando cita a lo largo de este nuevo siglo por estos, por estos lares del sur argentino, ¿no es cierto? Del sur de la patria grande. Y qué decir con respecto a toda la gente que ante la posibilidad de poder llegar a nuestro país, y bueno, se ha dado cita en estos lugares donde son raíz y esencia nuestro tango, en el cual tiene un firmamento sumamente importante, sobre todo ahora, porque muchos de los músicos que conforman las formaciones orquestales de nuestro entretenido medio musical también son de otras latitudes que vienen a ejecutar nuestra música, a complacerse y a disfrutar de hacer nuestro tango. Por eso digo, y en un plano de generaciones jóvenes, porque estamos hablando entre los 20 y 40 años, y todos ellos, como ya dije, son integrantes en las diferentes formaciones orquestales, porque de mencionar podemos mencionar una cantidad innumerable de músicos que hacen dentro de estas formaciones el tango. Así que para nosotros es un orgullo poderlo decir, y también ese reconocimiento de ellos de mostrarse y de trasladarse de diferentes distancias en el mundo, y que están muchos de ellos inclusive radicados en nuestro país de hace 5, 6, 7 años. Así que de ahí parte la importancia nuevamente de decir aquellos tiempos gloriosos de la década de oro. Y hoy podemos decir también que las generaciones jóvenes que se han volcado a nuestro tango, a nuestro género, es de suma importancia volver a remarcarlo, porque hay mucho tango en nuestro medio, y bienvenido sea, porque no solamente muestra esa vanguardia, esa generación que se ha ocupado y preocupado por nuestra música, sino que también son productores también de su propio trabajo. Es decir, ellos tienen sus lugares donde poder ejercer su música y brindársela a ese público que los acompaña permanentemente en cada uno de sus espectáculos. Así que a través de los movimientos culturales y de los espacios que han generado las mismas orquestas típicas. Esta es una clara enseñanza de ese maestro, que no solamente dejó ese fermento, esa germinación de música, sino que también produjo ese sentimiento de cooperativismo y de ensamblamiento de todo el conjunto de la producción, de generar trabajos, no solamente hacer música, sino también ejecutar toda esta producción dentro de los difíciles tiempos, porque veníamos enhebrados bien. Yo converso con mucha juventud y venían bien, sin trastornos, pero después empezaron a aparecer las clausuras, los problemas, las postergaciones de fechas porque estaban clausurados y tenían que esperar 15 para poder manejarse ellos en esa posibilidad de tener una continuidad de trabajo permanente. Bueno, decíamos que teníamos algún par de notas, y creo que tenemos por ahí una, nuestro operador la va a poner rápidamente en el aire, con respecto a esto que habíamos anunciado acerca de un proyecto de ley que quería dejar sin efecto 29 institutos de formación docente. Ahí la protesta en el Palacio Pizurno, y creo que tenemos algunos datos informativos, un testimonio para más o menos aseverar lo que estamos diciendo. Nos oponemos al cierre de los 29 institutos de profesorado. Son las escuelas donde nos formamos los maestros. El gobierno quiere cerrarlo y nosotros nos oponemos, así de básico, así de contundente. Aquí están también las patronales privadas de los institutos superiores, tanto católico como de otros credos y religiones. Lo que va a suceder es que las 29 instituciones van a perder sus tradiciones, sus historias y sus formaciones específicas, y se va a licuar todo en una universidad. En una universidad que lo que hace es hacer desaparecer las tradiciones institucionales y los puestos de trabajo. O sea, nuestra mayor preocupación es que una universidad es como una creación de fantasía para encubrir lo que verdaderamente es que se va a reducir la cantidad de institutos de formación docente. Bueno, ahí estábamos escuchando algo que es la realidad que venimos en el transcurso del año, venimos informando acerca de todas estas anomalías que se vienen sucediendo día tras día, mes a mes. Y también queremos decir acerca de las inscripciones. Con respecto a los colegios, ese famoso 0800 y la... porque faltan vacantes y no solamente que quedaron las vacantes, esas 11.000, 12.000 vacantes que faltaban de esos chicos que no pudieron anotarse en un colegio y que tuvieron que ir, algunos de sus padres pudieron inscribirlo en otro colegio, pero la mayoría no. Y queremos decir que se ha incrementado esa falta de vacantes porque este año pasó de 11.000 a 22.000. Entonces queremos decir esto, que parecería ser que ese tipo de inscripción online en el cual la gente se lleva por comodidad, creen que tiene un acceso directo a la inscripción de su hijo o de sus hijos a una escuela, pero no es así, porque a veces, muchas de las veces, ese 0800 no atiende o le responde una voz grabada. O en el caso del online pasa exactamente lo mismo. Por eso queremos alertar a la ciudadanía en general, ¿no es cierto?, por esta falta de vacantes y que se ha multiplicado del 2016 a este año, ¿no es cierto? Entonces, hay que alertarla a la gente y ponerla en ese tipo de información para que sepa adecuarse a las circunstancias de no encontrarse con una sorpresa y tener la posibilidad de anticiparse a esos acontecimientos negativos. Bueno, creo que estamos por ahí sobre un corte que nos implica ahora la emisora y bueno, vamos a pasar nuevamente a nuestros auspicios comerciales. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Radio Queda. Alquiler de sonido. Todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. El Frente Artista del Borda presenta Sin Reserva. Espectáculo integral. Dirección Alberto Saba. 28 de octubre, 4, 11 y 18 de noviembre a las 17 horas. A 33 años de la creación del Frente de Artistas del Borda. A 41 años del golpe cívico-militar religioso. Y a 4 años de la represión de la policía metropolitana en el Hospital El Borda. Sin Reserva. Sin Reserva. En el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Olimpo. Ramón Falcón, 2250 Floresta. La buena lectura ilumina. La Pacha es el otro. Aportes para la descolonización del conocimiento por Diana Braceras. Una mirada latinoamericana sobre un nosotros inclusivo. La savia occidental desde las raíces originarias. Ediciones Sicus. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar. Roca Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. Copy Friends, la imprenta, anexo librería. Juan Bautista Alberdi 5599. Teléfono 4682-9827. Fax 4635-6656. Copy Friends. Calzados Botier, especialidad en calzados de tango y salsa. Hormas especiales, todas las líneas. Plantillas ortopédicas incorporadas. Centenera 1818. Teléfono 4921-5467. Calzados Botier. Confitería Cafetería San José. Desde siempre en Mataderos, brindando el mejor servicio y la más alta calidad. Catering, eventos, agasajos. En la esquina emblemática de Mataderos. Juan Bautista Alberdi 6100, esquina Murguiondo. Teléfonos 4686-1010 y 4686-0220. Confitería Cafetería San José. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. LaVecindadRadio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Bueno, y seguimos en la continuidad de nuestro programa, siendo las 19.03 en esta tarde calurosa de 35 grados, 36, no sé, hay una brisita, pero igual el calor es insoportable, sobre todo para aquellos que lo sufrimos. Es tremendo el verano, es tremendo, es patético, es como la situación que se agrega a la situación caliente que estamos viviendo en la despedida de este 2017, ¿no es cierto? Y quería hacer referencia también, que estábamos haciendo referencia a la educación pública, quería, a raíz de esta presentación que estuvieron haciendo los Cuatro Fantásticos o los Cuatro Jinetes de la Muerte, ¿no es cierto?, como algunos le dicen, al ministro de Finanzas, de Economía y de toda la parafernalia que son, lo vamos a nombrar, del Banco Central, que es Pulsenegger, de Caputo, de Duhovne y de Peña, otro personaje, ¿no?, que estamos viendo en todos estos acontecimientos. Bueno, y después es lo de Lopetegui, Calcaterra, apellidos imborrables, Cabrera es el, no sé si es Cabrera o Quintana, el de la Pharma City. Bueno, todos estos hombres que están anunciando que también, aparte de esas transformaciones en las cuales mezclaban las disposiciones o proyectos de leyes, como el caso de la reparación histórica junto al blanqueo de capitales, ¿se acuerdan? O como en estos casos de los Cuatro Jinetes de la Muerte que ayer se habían presentado para decir, y después que hablaron, fíjense en ustedes, después que hablaron vino la corrida cambiaria con el dólar, que se disparó un peso y pico, un peso 70, creo yo. Bueno, esto es, me hace recordar que cuando nos decían esa frase célebre del segundo semestre, iban a aparecer los brotes o la luz al final del túnel. ¿Recuerdan ustedes? O cuando vamos a cambiar futuro por pasado. Bueno, evidentemente este futuro por pasado lo estamos viviendo día a día, ¿no es cierto? O cuando se dice que cuando vos no entendés nada de lo que te están hablando, es porque dice que te están cagando. Parola, pero te llenan de palabras inentendibles, pero este ejercicio ya lo sabemos, porque aquellos que tenemos memoria o hayamos hecho no solamente la memoria, sino que hayamos leído unos libros recientes de nuestra historia financiera económica del 76 a nuestros días, o al 2001, bueno, lo estamos viendo patéticamente. Evidentemente este gobierno ya carga con la muerte de dos jóvenes muchachos, uno de 28, Maldonado, Santiago Maldonado, el otro chico asesinado por la espalda, Rafael Nahuel, y los 44 desaparecidos, que no sabemos si están muertos, desaparecidos, que los están buscando. Y bueno, en verdad estamos viendo una situación tremenda en todo esto, que prácticamente tenemos que decir que ya son 46 muertes, porque en algunos casos han dejado de buscarlo, en otros casos lo siguen buscando, pero en realidad hay un tema gravoso también, no solamente para los familiares de estos, sino el temor por las condenas que ha desatado en la Armada en este cruce de graves acusaciones, ¿no?, internas, que dicen que los más altos oficiales de las Fuerzas Armadas cuando se extravió se responsabilizan mutuamente por la pérdida del señalamiento de presuntas negligencias y ocultamiento de datos. Esto en realidad tiene mucha cola, y sobre todo también el gobierno, porque no se ha ocupado de dar la debida anticipación, ni la ministra de Seguridad, mucho menos. Hubo mutis por el foro durante más de 15, 20 días, porque esto desde el 15 de noviembre que se supo esta información, bueno, de ahí vinieron miles de situaciones en que podría pasar esto, o podía pasar esto otro, o que lo habían torpedeado, o que se había perdido, o que no había salido, o que le faltaba el aire, y tenían los señalamientos necesarios para pedir la emergencia, cuando había entrado en emergencia, pedir los motivos de esa emergencia, ¿no es cierto?, de ese pedido de auxilio. Bueno, esto es más o menos la crisis que está pasando la Armada, ¿no? La Armada y el gobierno, porque acá tienen que ver no solamente el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad, sino también el gobierno. Y a raíz de algo, una palabrota o una frase que se ha puesto de moda sobre tanta mentira, recuerdo una que dice: la mentira repetidamente, adecuadamente dicha muchas veces, en un momento dado, de tanto reiterarla, se convierte en realidad, ¿no es cierto? En esa verdad que evidentemente entraña serio riesgo, porque aquellos que creen en esa mentira y creen esa mentira, en algún momento van a saber realmente la verdad, o le va a aparecer abruptamente, ¿no es cierto? Por eso hacemos esos añadidos, y después tenemos una información a la cual le vamos a dar rienda suelta para hacer un análisis, una escritura analítica de estos acontecimientos que se van sucediendo semanalmente en nuestra República. Pero vamos a ir a hacer un recreo que bien vale la pena, musical, y vamos a seguir con nuestra nave insignia, que es el maestro Osvaldo Pugliese. Tenemos el tema por ahí, nuestro operador lo tiene ya preparado. Ahí va. Thank you. Bueno, y estábamos escuchando al maestro Osvaldo Pugliese, y este tema también lo habrán estado mucho, tampoco no se produce, pero los arreglos del maestro y sus músicos para la formación orquestal, en el cual cómo adaptan la música de los grandes maestros. En este caso estábamos escuchando Bandó de Astor Piazzolla, en el que el maestro le da ese tinte característico a la orquesta con sus arreglos, con sus esa melodía que traduce, sin dejar de ser esa esencia de la orquesta, también como hace música de grandes maestros, como en este caso la de Astor Piazzolla. Y ahora vamos con otro tema que también trasluce un poco la situación de diferentes años de nuestra política social y económica, en lo cual nuestros autores traducen perfectamente y adecúan ese momento, y que parece mentira, pero que lamentablemente se vuelven a reiterar. Y en este caso vamos a decir, porque hubo otro tema que también con el mismo título lo había hecho el rockero que queremos recordar, que lo hemos pasado, ¿no? En el cual habían actuado tantos rockeros, acompañando Rada, Charlie García y Gieco, y muchos, y el de... Exacto. Gracias a nuestro operador que me apunta acá, que Miguel Cantilo, que también con el mismo título de Bronca habíamos... La próxima semana vamos a jugar los ritmos, ¿no es cierto?, del rock nacional, que es una forma de tango también, ¿no? Porque es un reclamo o una protesta. Bueno, en este caso vamos a escuchar en la voz de Alfredo Belluzzi, la orquesta del maestro Pugliese, y este tema de Batistela, que también tenía una referencia acerca de lo que quería decir en el momento que estaban ocurriendo esto. Yo creo que fueron por el año 62, en el gobierno de Illia, ¿no es cierto? Bueno, y después hubo ese planteo militar en el cual a nuestro presidente elegido electoralmente lo habían echado, así lisillanamente, ¿no es cierto? Bueno, son cosas que ocurren en nuestro país. Bueno, y que tienen mucha similitud con el tiempo actual. Vamos al tango y Bronca. Mi conciencia, estoy bien en la palmera, sin un mango en la cartera y con fama de chabón. Esta es la época moderna donde triunfa el delincuente y el que quiere ser decente es del tiempo de Colón. Los cortes paso de moda, no hay modales con las damas. Ya no se respetan canas, ni las leyes, ni el poder. La decencia la tiraron en el tacho de la basura. Y el amor a la cultura, todo es grupo, puro blef. ¿Qué pasa en este país? ¿Qué pasa, mi Dios, que nos venimos tan abajo? ¿Qué etapa que nos metió el año 62? ¿Qué pasa? ¿Qué signo infernal lo arrastra el dolor? Que ni entre hermanos no se entienden en esta atroz confusión. Que si falta la guita, que si no hay más lealtad, y nuestra conciencia no vale mucho más. Pucha, qué bronca me da ver tanta injusticia de la humanidad. Fundir a quien se pueda es la última consigna, y ninguno se resigna a quedarse sin chapar. Se trafica con las drogas, la vivienda, el contrabando, todos ladran por el bando, nadie quiere laburar. Los ladrones van en coche, Satanás está de farra, y detrás de la fanfarra salta y baila el arlequín. Es la hora del asalto, métale que son pasteles, y así queman los laureles que supimos conseguir. Satanás está de farra, Satanás está de farra, y así queman los laureles que supimos conseguir. Y burlesque, el arlequín baila, salta y baila. Bueno, es un poco la síntesis de lo que estamos viendo en el transcurso de este año, sobre todo, ¿no? Ya el año pasado se pasó mal, y ahora nuevamente volvemos a caer en esta sarta de mentiras, que indudablemente esa mentira en algún momento se va a desmoronar, porque es una montaña de mentiras. ¿Qué es lo que puede llegar a ocurrir para aquellos descreídos que lo que cuentan algunos medios no quieren creer o hacen oídos sordos? Bueno, acá tenemos una notita que es interesante, que entre ustedes y nosotros vamos a ponerla a analizarlas, porque bien vale la pena y está muy adecuada para este mes, porque con todo lo que viene ocurriendo en este mes, no vamos a decir desde el 2016 para acá, sino ya solamente con estas corridas bancarias, cambiarias, el dólar que se disparó, la inflación imparable. Bueno, en ese medio, en ese mare magnum de cosas estamos. Y sobre todo hablando de lo que decíamos, que una mentira repetida adecuadamente mil veces se convierte en una verdad. Entonces han salido, porque hablan, se pone una de moda una palabra, y ahora de moda está la posverdad. Y el mundo también está, no solamente nosotros, sino en esa globalización caemos en la volteada todos. Y la posverdad o mentira emotiva, al decir de muchos psicólogos, es un neologismo que describe la situación en la cual, a la hora de crear y modelar opinión pública, los hechos objetivos tienen menos influencia que las apelaciones a las emociones y a las creencias personales. En la cultura política se denomina política de la posverdad aquella en la que el debate se enmarca en apelaciones a emociones, desconectándose de los detalles de la política pública y por la reiterada afirmación de puntos de discusión en los cuales las réplicas fácticas, es decir, los hechos, son ignorados. Esto salió claramente a la superficie en este último debate presidencial, donde este presidente apeló a términos marketineros como cambio, equipo, lo nuevo, etcétera. Promesas alejadas de sus propias palabras de pocos meses antes del hecho. No voy a devaluar, esto es en el día de ayer, nadie va a perder su trabajo, toda la gente desocupada, y voy a mantener lo bueno que eran las leyes de comunicación audiovisual. Ley 26.522 la borró de un plumazo al otro día de asumir el gobierno. La posverdad difiere de la tradicional disputa y falsificación de la verdad, dándole una importancia secundaria. Se resume como la idea en el que algo aparente ser verdad es más importante que la propia verdad. Entonces, para algunos autores, entre los que me ubico, la posverdad es sencillamente mentira, o una estafa o falsedad encubierta, con el término políticamente correcto de posverdad, que ocultaría la tradicional propaganda política llevada adelante por los pulpos mediáticos y el eufemismo de las relaciones públicas y la comunicación estratégica como instrumentos de manipulación y propaganda con el único fin de mantener a la población alejada de la realidad. El primero es, hay tres aspectos: la imaginación, la razón y las perspectivas, ¿no es cierto? Vamos a ir por parte. Él, como decía Jack el Destripador, vamos por parte. El primero es el de la imaginación. Como ejemplo de esto coloca a el sol. Entonces, no es un error percibir que el sol está a una distancia muy corta. El error consiste en creer que efectivamente se halla a esa distancia, ya que aún sabiendo que la distancia es mayor, vamos a seguir percibiendo como si el sol estuviera cerca. En este sentido, el error consiste en tomar la imaginación como si fuera un conocimiento cierto, ya sea porque se tomen como ideas adecuadas o impulsado por los prejuicios. En definitiva, la imaginación induce al error y debe ser puesta al margen mediante una forma del entendimiento. Esto lo plantea el psicólogo Spinoza, de decir, de llegar a la verdad es el resultado de los tres géneros que estamos enunciando. Luego viene la razón. Y entonces nos comenta, si la falsedad del conocimiento imaginativo proviene de su objeto, hay que buscar la verdad en el objeto del conocimiento racional. La razón conoce las propiedades comunes a la propiedad de la cosa y a la totalidad de las cosas. El conocimiento reflexivo no es pura reflexión sobre la forma de la verdad, que se encontraría en la idea adecuada, sino la reflexión sobre el orden que se debe establecer entre las ideas, de manera que queden concatenadas de un modo que pueda expresar no ya la fortuita incidencia de los cuerpos exteriores en el nuestro, sino el orden y conexión de las cosas, como por ejemplo en la ciencia. Y el tercer género de conocimiento lo vamos a llamar de la intuición. Y dice, si en el segundo grado de conocimiento dejamos las cosas singulares para conocimiento, valoramos las cosas comunes para conocer las esencias de las cosas singulares. Aclaremos, esto implica conocer las esencias de las cosas singulares, no las esencias singulares de las cosas, que es exactamente, es un juego de palabras, pero que está bien claro, se entiende, ¿no es cierto? No es un conocimiento esencialista de las cosas singulares, sino un conocimiento profundo de la relación entre las cosas singulares. Podríamos decir que es un conocimiento ideológico de las relaciones que se dan en el universo. De esta manera, de la imaginación pasamos a las nociones comunes y de estas a las esencias comunes de las cosas singulares. No solo podemos mejor conocer, sino también podemos conocer más cosas. Entonces vamos ganando en perspectiva y comprendiendo el funcionamiento de ese universo. En esta perspectiva, la cultura hegemónica a través de los medios de comunicación y redes sociales nos instala en el conocimiento imaginativo, donde nos prometen que podemos tocar el sol con las manos. De allí la importancia de generar formas colectivas que permitan encontrar ideas adecuadas que amplíen nuestro conocimiento, es decir, una razón apasionada desde donde se pueda construir espacios de transformación. Entonces, el origen de la posverdad y sus usos, ¿cómo podría ser? Entonces, vamos a internarnos un poquito en una historia reciente. Vamos a incorporar el año 92, el término de la posverdad, que fue usado por primera vez en un ensayo de ese año por el dramaturgo serbio-estadounidense Steve Tesic, que decía que, por ejemplo, el escándalo de Watergate, el escándalo de Irán contra y la guerra del Golfo, en el cual expresa y dice: nosotros, como pueblo libre, hemos decidido libremente que queremos vivir en algún mundo de la posverdad. Luego, en el 2004, Ralph Keyes usó el concepto era posverdad en su libro de disección de la era de la posverdad, de deshonestidad y engaño en la vida contemporánea. Tal el título del libro. Y subtítulo. El mismo año, el periodista estadounidense Eric Alterman habló de un ambiente político de posverdad. Se asemeja mucho y cuaja o encaja bien en este tiempo. Acuñó el término de presidencia de la posverdad. Y en sus análisis, él tenía ciertas declaraciones que nos llevaban a engañosas o erróneas de la presidencia, por ejemplo, de ese entonces, de George W. Bush, tras los atentados de las dos torres, aquel 11 de septiembre. Un riesgo definitorio de la política de posverdad es que los activistas ubicados en lugares determinantes, como por ejemplo diarios, TV, ONG o Internet, continúan repitiendo sus puntos de discusión, incluso si estos son encontrados falsos por otros medios de comunicación o por expertos independientes. Casos como el de fiscal Nisman, donde todos los expertos coinciden en que no hay hechos que presuman un asesinato, y en donde estos medios bombardean con pistas y estudios verdaderamente ridículos en muchos casos, o como en el caso de Santiago Maldonado, donde a la inversa todas las pruebas indican que en su desaparición actuaron miembros de la gendarmería. No solo se niega todo, sino que a través de diarios y canales de noticias y un ejército de trolls diseminados en páginas y redes sociales, se plantan múltiples pistas falsas y se crean enemigos invisibles. El caso de los mapuches del RAM, para desviar la atención de la gente. De este modo, más extremo, la política de la posverdad hace uso del conspiracionismo. Las críticas basadas en los hechos de una campaña se atribuyen a un poderoso enemigo, como el comando venezolano kirchnerista iraní que mató al fiscal, o a mapuches armados hasta los dientes hablando de pobladores de pueblos originarios, pobres, a los que se les secuestró una escopeta de caza y una hoz, la mayor parte de las veces inexistentes. A su vez, se posicionan como víctimas, ya que estas fuerzas poderosas supuestamente tratan de desacreditarlos. Recuerden la payasesca campaña que hablaba de los mapuches siendo bancados por la corona británica, lo que a su vez busca alejar a los ciudadanos de estas fuentes de información, a las que rotulan como fanáticos o extremistas. En esta forma de política posverdad, los rumores falsos, como las teorías de las cuentas de Cristina Kirchner en Seychelles, por hacer una escala allí como si un presidente tuviera que ir in situ a operar en un paraíso fiscal, o la colaboración del padre de Filmus con los Shocklenders que inventó Durán Barba lo que fundamentalmente fue la posverdad. Se convierten entonces en temas de noticias importantes. Y queda en el imaginario colectivo mucho tiempo después de ser declaradas falsas. Por estos hechos, en Europa y en Estados Unidos, a pesar de mantener una importante cuota de poder, los principales medios de comunicación han alcanzado mínimos históricos de credibilidad. En América Latina, sin embargo, se da la paradoja que muchos ciudadanos, a pesar de intuir o saber que los grandes medios mienten, se niegan a aceptarlo simplemente porque compraron la idea de que no importa la verdad, solo importa mi verdad, la que se acomode mejor o bien a mis intereses o peor aún a mis prejuicios, como forma de atenuar las propias frustraciones echándole la culpa de mis malas decisiones a otros. Y así los ciclos informativos nos siguen vendiendo a los mismos periodistas como independientes y objetivos, a pesar de que es más fácil sacarle un sonajero a un bebé que demostrar su parcialidad hacia sus poderes fácticos. Y nos siguen mostrando la opinión de expertos que ya en un pasado reciente nos dejaron en cuero y en pelotas con sus sesudos consejos políticos y económicos. Y nos siguen destruyendo y distrayendo con temas berretas para tapar la realidad diaria. Y con programas berretas para que nos olvidemos que podemos pensar, y con espectáculos más berretas aún, porque después de trabajar todo un día naturalizando este hecho, la gente solo quiere llegar a casa y entretenerse. Y así nos dan todo: consumos banales, información, modas varias, entretenimientos, pensando por otros que solo quieren autómatas útiles, masticados y digeridos. Y además, fragmentado para todas las clases sociales y edades. A los chicos de 5 años y les regalamos un celular, así ya desde chicos nos dejan de hinchar las pelotas, les enseñamos a presionar a los padres para consumir casi desde la cuna, a los padres como forma de tener tiempo para descansar de sus propios hijos, a los adolescentes y jóvenes les hacemos creer que Google y el Facebook son la encarnación de la democracia, mientras leen las noticias que generan ejércitos de trolls pagados por los grandes medios, las multinacionales y los gobiernos adeptos. Según datos estadísticos, casi el 100% de los jóvenes prefiere leer los formatos digitales y de ellos el 60% no lee nunca diarios en papel. Es mentira que no quieran informarse. Simplemente el marketing de las grandes compañías multinacionales sabe esto y por eso los engaña en el uso del Internet, creándole falsos paradigmas. Por ejemplo, ¿sabían que el 91,5% de las consultas o clics sobre la primera página de Google, y más aún, el que figure primero se lleva el 50% de esos clics? En pocas palabras, como dice Bilardo, si esta es la segunda página, entonces no existís. Ahora bien, levemos a cabo un pequeño experimento entre ustedes y quien les habla. Posicionémonos en el buscador de Google y escribamos caso Nisman. ¿Qué es lo que salen en la primera hoja del Google? Noticias de Perfil, La Nación, Infobae. Recién en la página 3 o 6 sale alguna noticia que no comulga con la idea del establishment. Pero bueno, puede ser una casualidad. Pongamos mejor algo sobre Santiago Maldonado. Otra vez sopa. Clarín, Nación, Infobae, Perfil. Sobre 11 noticias allí colocadas, solo dos no responden a los medios citados. y una de ellas es la página oficial de la familia del joven desaparecido, www.santiagomaldonado.com. Ahí sabrán lo que se dice. Y una de ellas, bueno, era lo que decíamos, esa página de Santiago Maldonado. Y ahora la otra, otra suculenta información. Si ponemos Panama Paper, ¿qué hay de nuevo? La página oficial del Consorcio Periodístico Internacional, que denunció el caso y tildó de vergonzosa la cobertura que los medios argentinos como Clarín, La Nación, le dieron al tema, y las notas de Radio Mitre, TN, La Nación, Infobae y Diario Popular. El historiador italiano Loris Zanatta, profundo conocedor de la Argentina y del periodismo, del peronismo, escribió, entre otras cosas, la breve historia del peronismo clásico, Perón y el mito de la Nación Católica y Eva Perón. Y entonces él, en esos libros, sintetizó en dos preguntas lo que está en juego. Y entonces pregunta, ¿se vio alguna vez una oligarquía mayoritaria? Primera pregunta. ¿Un pueblo minoritario se vio alguna vez? ¿Es lo que está sucediendo en Argentina y Venezuela? Pregunta. Entonces dice, elecciones de medio término, mediante, en nuestro país no falta mucho para saber si lo que aconteció en el 2015 fue solo una anomalía debido a una configuración irrepetible de factores de poder confabulados para engañar a las mayorías, o la confirmación de dicha sociedad, a pesar de que las leves mejoras de corto plazo de la economía y el endurecimiento represivo del gobierno no modifican un ápice el rumbo de colisión, de que lo único impredecible es la fecha en que será visible a toda la sociedad. Es obvio que no quieren que nos informemos, solo quieren que compremos su información. La verdad, eso atrasa en el tiempo. Es la era de la posverdad. El guagua de Troilo no quiere arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en vena, grita el mayoral. Y pagas el vale un día después. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué? Cuando la mentira es la verdad. La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Vía la chapita, porrón en palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? chapita por run en Palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira. Estábamos escuchando a Divididos, esto grabado, este trabajo grabado en la era de la boludez, año 93, y después la realización de una película, año 97, de Los Comodines. Este es el trabajo realizado concienzudamente por esta juventud en esos tiempos también extremadamente difíciles que se avecinaban. Como estos que estamos viviendo ahora, ¿no es cierto? Bueno, después, antes del cierre, vamos a tener unos testimonios sobre la toma que en un edificio están haciendo, no sé si son los maestros, pero ya lo vamos a tener porque estamos recibiendo de primer agua esta información y queremos acreditar la información, ¿no es cierto? Bueno, aquí tenemos de la banda 8, tenemos algo que es de la radio y acá vamos a tocar un poquito el humor porque es para estar un poquito en tema, recordando la figura de Fernando Peña y sus personajes como Cristina Megajer, el humorismo de Saborido Quiroga, y bueno, en esos tiempos había un ministro de Educación, Salonia, si se acuerdan, que le habían puesto Salonia School, y el monasterio de la economía, como los cuatro jinetes del apocalipsis. Así que vamos a recordar, este es un trabajo realizado allá también, por ese tiempo, en los finales de la década del siglo anterior, ¿no es cierto? Así que creo que ya lo tenemos en el aire, y lo vamos a escuchar en la figura de Fernando Peña, la canción de Amira, Recordando a Caballo, Destructor, A Media Luz. Bueno, lo escuchamos y a Rafael Rafael Orestes por el Orti. Tuve muchísimas ganas de tener un programa como el de Magdalena. Se llamaría Tempranísimo, Los Travestis o una cosa así. El humor político siempre me gustó. Y yo me siento muy capacitada para tener un programa político porque soy un travesti informado. Está en línea, que luego lo vamos a escuchar, gracias al esfuerzo de Weinreich y toda mi producción, el licenciado Rafael Orestes por el Orti. Qué feo que suena, ¿no? ¡Oh, qué lindo! Luego vamos a hablar con él. Pero primero, el humor político. Servine Cubría Records presenta al rey de la cumbia, el Puma Jalil Hussein Diff. Y su éxito, Amira. Te vi en Ezeiza. Yo Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía, con barricas por la aduana, te aseguro que era mira. Yo la vi cuando pasaba, y yo vi que era mira, decía soy la cuñada y nadie la detenía. Otro hit de... El Puma, Jalil Hussein Beat. Pedilo en tu disquería antes que lo borren. Yo, por ejemplo, entré a la radio y escuché un par de cosas de Saborido y Quiroga, yo no los he escuchado nunca. Yo lo empecé a escuchar después de estar en la radio. Me parecía bárbaro. Tienen cosas que están para una pieza, para el, ¿viste?, de museo, para el Museo de la Radiofonía, ¿viste? Cosas impresionantes. Se encerraban 3 días a tirar una producción, ¿viste?, de 4 minutos, impresionante. Lo que sí sé es que los monos dinamitaron lo que era hasta ese momento la forma de cómo entraba el humor en un programa de radio. Averigüe con nosotros cuál es la mejor manera de brindar su parecer a los demás sin que esto genere una mala reacción. Una reflexión de nuestro filósofo, don Víctor Mazú, que he estado releyendo en su libro. Una reflexión de nuestro filósofo, don Víctor Mazú, que he estado releyendo en su libro. Todas las mañanas en el Monasterio de Economía, los monjes de la Sagrada Orden Mediterránea se reúnen a escuchar la Santísima Palabra. Arrodillados algunos, agachados otros. Tú también puedes ser salvado si asistes a escuchar la palabra del pastor Cavallo. Nuestra moneda, al precio de 10.000 australes por dólar. Te adoramos, pelado. Ven, acelerar el desembarco. Acércate. Estamos que ya nos tienden concedidos. Eres todopoderoso, pelado. El milagro argentino está en marcha. Los servicios de la deuda interna y externa. Paga lo que debes, pelado. Y es como el paraíso. Muy completo de venta. No hay lugar para todos. Los que se rematarán o licitarán, aceptando en pago título de la deuda interna. Lo nuestro, que me parece que tiene más que ver sobre qué noticia, bueno, de qué manera la encaramos, ¿viste? Empiezan a tirar chistes sobre el tema, elegir el que más le gusta. El diario esta semana, por ejemplo. Hormigas argentinas en California, no saben cómo combatirlas, etcétera, etcétera. Nota nuestra, cómo se dieron cuenta que las hormigas eran argentinas. Bien. De las obreras, el 18% estaba desocupada. Cuando uno hacía un caminito, venían las hormigas piqueteras y se lo cortaban. El hormigón Storani justificaba desde Londres, etc. La Alianza presenta su fórmula liderada por De la Rúa para que el país llegue a buen puerto. ¡Corten! Che, chacho, es De la Rúa. Bueno, y De la Rúa, ¿yo qué dije? De la Rúa, ¿sí? Decime una cosa, ¿vos te patina la R? No, me patina, escúchame. Antes no existía De la Rúa. Bueno, ahora tampoco existe demasiado. A ver, ¿cómo sigue? Rechazá una guerra de elección y que Menem resista en la rosada. Pero che, ¿qué pasa? ¡Regalan R con este texto! Nosotros salimos con el guión recién calentito a la mañana y así como lo terminamos, o lo cantamos, o lo grabamos, o lo leemos al aire. Y todo a media luz, así es el apagón. A media luz San Telmo, también Constitución, ¿eh? Insultan a de sur, y esto está cada vez peor. Menos mal que en la quinta la luz la da de Nor. Las luces. ¿Quién está apagando las luces? ¿Por qué no le enciende? Y todo a media luz, por la subestación. No sé qué hace el gobierno que no exige inversión. ¡Pará, Carlos, pará! ¡Que el gobierno sos vos! Ya sé, estoy practicando pa' ser oposición, por Dios. Estoy pidiendo para todo el mundo que estamos en conferencia de prensa. Y eso por eso le estoy pidiendo a los fotógrafos que se vayan detrás. Estamos ya en conferencia de prensa desde la sala con el licenciado diputado senador Rafael Oreste por el Orti. Buenas tardes, por el Orti. Buenas tardes, señor peronista. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tranquilo. ¿Cómo? Mentiroso. ¿A quién le? Es una mentiroso, manga de mentiroso. ¿A quién le grita? ¿A quién le habla así? A todos, los de la Alianza. Pero tranquilícese, por el orden, le queremos hacer unas preguntas respecto de la elección de ayer. ¿Por qué son mentiras? ¿De qué está hablando, por el orden? ¿Qué quiere decir? ¿Que hubo fraude? ¡Ladrones! ¡Tramposos! ¿Por qué? ¿Eso es lo que son? Pero no vamos a tolerar esto de ninguna manera, que se cree que son. ¿Quiénes somos los que no son? ¿Quiénes son los mentirosos? No entiendo qué le pasa, por el orden. Y todas sus pandillas de mequetrefes inútiles. Pero usted, una pregunta, por el orto, usted dijo, no. ¿Qué? Vamos. ¿Usted y quién no va? No le escucho, Fari. ¿Usted con quién está que dice, no vamos a tolerar? Estoy con Caballo. ¡Uy, oh, no! Pero ¿desde cuándo? Usted era asesor de la Alianza y después era asesor de la provincia de Buenos Aires. Con Caballo. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el problema? No, ningún problema, pero me pasa que se ha contagiado de Caballo usted. De ningún modo. Insolente, mentiroso. ¿En qué mienten? ¿En qué mienten, por el Orti? Usted ve las cifras del escrutinio. ¿Quién metió la mano en la lata? ¿En la urna? ¿Quién? No hay ni una denuncia. Estamos viendo acá los padrones y todas las actas. Le van a romper los dientes a las fregueras. ¿Por qué? Y le voy a sacar, cortar todo el rulo y barra. ¿Qué trefe levante? Todos son maricones, va a correr sangre, mío. Por el Orti. Dígame. Les quiero hacer algunas preguntas. Caballo, por ejemplo, dijo hace algunos años. Un vaso de agua y un paño con hielo. ¿Qué? Caballo, cuando era ministro de Economía, dijo en una ocasión. El señor Caballo, el doctor Domingo Felipe Caballo. Sí, señor. Dijo que, por ejemplo, el peaje a Mar del Plata no iba a costar más de un litro de nafta cada 100 kilómetros, lo cual daría aproximadamente 4 pesos. Error lo tiene cualquiera en la vida, mire. No, un error cualquiera en la vida cuesta 16 pesos, 4 veces más son unos ladrones. Mentiroso. Y usted, que la vez pasada, usted es un mentiroso, porque este país se va a ir al tacho por gente como Ferreira, que le voy a romper los dientes. Por el arte. ¡Patrañoso! ¡Son todos una manga, hijo de puta! Animal de Radio transmite información instantánea para los 5 continentes. ¿Y qué me puede contar de esto, Rafael Orestes, por el Orti? Señorita periodista, ¿qué le puedo contar? Que son todos unos hijos de puta, los periodistas. Así se lo digo. Cuando yo le dije, en el año no recuerdo cuál, al periodista Mir, que las cosas eran injusticias... Estábamos recordando a Lalo Mir, a por el Orti, a Fernando Peña. En fin, un momento de humor que tiene mucho que ver con nuestra realidad, ¿no es cierto? Se reitera. Lamentablemente. Tenemos por ahí un tango y además tenemos un testimonio de nuestro enviado especial de la vecindad al Palacio Pizurno, en el Ministerio de Educación. Creo que con esto nos vamos. Teníamos un tanguito más del maestro, si podemos irnos con un tanguito más del maestro Pugliese. Pero bueno, vamos a la emisión de este testimonio de lo que está ocurriendo en estos momentos en el Palacio Pizurno y en el Palacio de Educación, o en el Ministerio de Educación. Bueno, estamos con Esteban Sutile, representante de UTE, acá en el Ministerio de Educación. ¿Qué es esto de los 29 institutos que quieren cerrar? ¿Cómo es esta locura? Mira, bueno, buenas tardes. Básicamente, sí, lo que dijiste es una locura. El gobierno de la ciudad presentó un proyecto a través del Ejecutivo en la legislatura porteña para la creación de una universidad que la llama UNICABA, y esa universidad vendría a, como moneda de cambio, a lo suplanta, pero básicamente lo que hace es cerrar los institutos de formación docente a cambio de la creación de la universidad. Claro, esa es la excusa, pero estamos hablando de que están creando algo para cerrar otra cosa que es útil. Exactamente, porque los 29 institutos de formación docente existen, estamos hablando de instituciones centenarias, en muchos de sus casos, ya que estamos hablando de instituciones que tienen, 2 o 3 meses de inicio. Más allá de que pueden llegar a tener 2 o 3 meses de inicio como ser centenarias, pero bueno, le da el valor. Fíjate vos que en estos profesorados se formó Cortázar. Por ejemplo. Claro, también Romero Bres. y así la lista. Pero es ninguno de los CEOs, ¿no, Esteban? No, ninguna persona de los CEOs forma parte de estos institutos. Además, de hecho, yo creo que si viviera Cortázar estaría acá, en este lugar. Si estuviera Romero Obrés, muy probablemente también estaría acá sentado. Si estuviera Cecilia Grierson, también estaría acá hablando. Y así, bueno, cientos y cientos de personas que se formaron, digamos, en el Instituto de Formación Docente, ¿no? Que den un paso. Es un ejemplo en Latinoamérica, ¿verdad? Exactamente, la formación docente en la ciudad de Buenos Aires es en este caso, digamos, el ámbito de formación docente ha sido muy importante en la ciudad autónoma y se ha gestado y formado en este lugar. Este proyecto lo que sí plantea, digamos, es justamente un cierre para la creación de una universidad cuyos objetivos, digamos, son muy contradictorios en varios planos. Uno tiene que ver con el tema de la titulación, digamos, que es un tema con el estudiantado. Otro tiene que ver con el tema de la formación en términos generales. Ellos han planteado una suerte de contradicción, o universidad o profesorado, para instalar en el ámbito de la ciudad, digamos, una suerte de contradicción, que es falsa, porque en el resto del país conviven universidades y profesorados. Y acá, digamos, ellos han planteado, no, que uno u otro. Digamos, ejemplos sobran. La Universidad Autónoma de Entre Ríos forma docentes y hay profesorados. La Universidad de la Provincia de Córdoba forma docentes y también hay profesorados. Y la Universidad Pedagógica Nacional también forma docentes, originariamente de la provincia de Buenos Aires, y también convivía con los profesorados bonaerenses. O sea, eso por un lado. Otra cosa más tiene que ver con la estabilidad laboral de los docentes. O sea, ese es un gran tema. ¿Cómo viene? ¿Cómo vendría? ¿Cómo lo plantean ellos? La misma ley plantea muchas contradicciones, porque por un lado dice que incorporaría a todo el personal docente que se mueve en esto, que se desenvuelve en el ámbito de la formación docente, pero por otro lado dice que solamente pueden ser docentes aquellos que tienen títulos universitarios. No te olvides que muchos de los docentes tienen formación docente de profesorado y no universitaria. Entonces ahí otro nuevo escollo más hay. Y por otro lado también plantea que, digamos, todo el personal se trasladaría. Entonces, cuando decimos todo personal, personal docente, personal no docente, es decir, hay, digamos, como varias contradicciones en el mismo posicionamiento. Sí, Esteban, pero es gravísimo, porque es una contrariedad, pero más allá de ser una contrariedad, es algo increíble, porque están diciendo, bueno, vamos a poner profesionales universitarios. Y como vos decís, la formación no es universitaria la de los docentes. No, justamente. Y fue años así. Sí, es formación superior, pero no una formación superior universitaria. Entonces, bueno, nada, es gravísimo en ese punto, porque justamente plantea una inestabilidad muy grande, plantea muchísimas incertidumbres, y en ese sentido, digamos, por eso el posicionamiento del sindicato es el no al intento de cierre de los institutos de formación docente en la ciudad autónoma, y por otro lado, digamos, sí a una discusión amplia, sí a la incorporación de instancias tales como la extensión, investigación, que los profesores no tienen, sí en el caso de la ciudad autónoma a la inversión en materia educativa, porque fíjate vos, que el gobierno de la ciudad habla de una crisis vocacional, pero parece ser que esa crisis vocacional es de la General Paz hacia adentro, porque la General Paz hacia afuera no hay crisis vocacional, aparentemente la cantidad de estudiantes aumenta, y mientras decreció en la ciudad, aumentó en todo el país. Ahora, hay un tema, aumentó en el país, digamos, en función del aumento del presupuesto en formación docente, pero durante los 10 años de la ciudad de Buenos Aires hubo un gobierno, que fue el gobierno del macrismo. El macrismo tuvo una característica: redujo el presupuesto educativo. De 30 puntos lo bajó 18,5 este año, durante 11 años ininterrumpidamente. O sea, para hacer historia, del 30 al 18, dice mucho eso. Exactamente, porque esa es su política pública. Esto es revisionismo histórico también, muy importante eso. Totalmente, y aparte el actual jefe de gobierno no se puede hacer desentendido porque él fue jefe de ministros durante todo el gobierno macrista. O sea, él sabía exactamente cómo digamos, ejecutaba el presupuesto. Esteban, ¿quiénes están presentes hoy en esta lucha? Y digamos, las organizaciones sindicales, en este momento estamos presentes la UTE, la Unión de Trabajadores de Educación, está presente el SUTEBA, el Sindicato Único de Trabajadores de la Provincia de Buenos Aires, está presente también la CETERA, todas las representaciones de los claustros estudiantiles, también hay organizaciones, otras organizaciones sindicales, y digamos, sin lugar a dudas el estudiantado. Sí. Y los profesores, ¿no? Y se ve la gente común, ¿no?, que viene a apoyar. Exactamente, porque también no te olvides que acá se formaron, como te decía, cientos de miles de graduados que hoy trabajan en las aulas argentinas, se formaron en esto, profesorado. Esteban, ¿este proyecto en qué nivel está ahora en este momento? Digamos, se ha presentado el proyecto en la legislatura, que eso concretamente es lo que ha ocurrido. Se presentó a principios del mes de enero y ahora, digamos, supuestamente este proyecto tendría que ser tratado en las ordinarias que arrancan el primero de marzo. El primero de marzo vamos a tener noticias. Exactamente, ahí veremos qué es lo que ocurre ahí. Igual del sindicato no vamos a tomarnos vacaciones, así que claramente las discusiones con los diputados y los debates con las distintas instancias en los distintos planos, ¿no? El plano del ejecutivo, el plano del legislativo y obviamente también estará el plano del judicial. Esperemos no tener que llegar a la instancia de la justicia. ¿Qué tipo de apoyo están teniendo de parte de los legisladores, los políticos? Mira, básicamente, digamos, todo el arco opositor, digamos, ni bien ingresó el proyecto, digamos, como que se produjo una suerte de tirantez entre los legisladores, porque este proyecto abiertamente, digamos, lo que presenta, como yo te decía recién, el cierre de los profesorados. ¿Algo más que quieras agregar? Esto se dice. Por eso está muy bien. Pablo, luego. Bueno, Esteban, gracias. No, muchísimas gracias y saludos a toda la audiencia. Sí, Esteban, gracias. No, por favor, querido.